Tengo un pájaro azul dentro del alma, un pájaro que canta y que solloza, y que en mis noches de infinita calma es como una esperanza milagrosa. Tengo un pájaro azul dentro del alma. Tengo un pájaro azul, azul, azul, dentro del alma. Azul, azul. Un pájaro que canta y que solloza, y que en mis noches de infinita calma es como una esperanza milagrosa. Tengo un pájaro azul dentro del alma. Ese pájaro azul es el cariño que yo siento por ti, mas no te asombres. Fue mi anhelo más grande cuando niño y se ha vuelto dolor hoy que soy hombre. Ese pájaro azul es el cariño.